Se ha bajado el telón, ha terminado la función que comenzó para los dos sin tener un buen guión. Planeando la misión de un vuelo sin motor, fuiste cómplice tal vez de pulsar ese botón. De mis manos el amor, de las tuyas el adiós. No me quieras destrozar con tu puñal sin compasión. Recuerdos de comprendo.